los problemas están muy lejos de haberse evaporado y hay que seguir exactamente con la misma tensión, el mismo rigor y la misma ocupación y preocupación que hasta ahora, ¿eh? Porque yo hasta les diría que no sería extraño que el 2010 sea el peor de todos los años.